diciembre alegro los viejos y nuevos. Va a pasar el 24, la Pascua y el Año Nuevo. Como ya llegó diciembre, alegro los viejos y nuevos. Va a pasar el 24, la Pascua y el Año Nuevo. Hombre, ya llegó diciembre, la Pascua y el Año Nuevo. Hombre, ya llegó diciembre, la Pascua y el Año Nuevo. La Pascua y el Año Nuevo. Hombre, ya llegó diciembre, la Pascua y el Año Nuevo. Hombre, ya llegó diciembre. Va a pasar el 24, la Pascua y el Año Nuevo. El bloco que aquí le traigo con mi acordeón le reviero. Va a pasar el 24, la Pascua y el Año Nuevo. Hombre, ya llegó diciembre, la Pascua y el Año Nuevo. Hombre, ya llegó diciembre, la Pascua y el Año Nuevo. La Pascua y el Año Nuevo. Hombre, ya llegó diciembre.